Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Feria Mayor se llama este día en el ámbito de la clasificación litúrgica de los días. El pueblo lo considera un día especial. En concreto, da relieve al gesto de la imposición de la ceniza. A él se acercan incluso fieles que no frecuentan la misa dominical. Cabe el peligro de que, más que un símbolo de penitencia, de conversión, se le dé un carácter mágico al olvidar su esencia de signo y no ir a lo que significa el gesto. Las dos primeras lecturas contienen el sentido del día: penitencia, perdón, conversión, gracia, salvación. El texto evangélico exige que las acciones penitenciales tengan sentido, sean sinceras. En la primera lectura del profeta Joel encontramos el fin de la cuaresma: convertirse de corazón al Señor Dios. Es invitación que escucha el fiel cuando le imponen la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. El Evangelio señala el camino de conversión hacia Dios que pide Joel. No hay conversión sin perdón, sin perdón sentido tras ver nuestro pecado, y perdón esperado de un Dios dispuesto al perdón. Así lo expresa Joel. La lectura segunda de Pablo se centra en algo que no se puede olvidar. Lo importante es estar reconciliados con Dios. Dios ha tomado la iniciativa al hacerse, atrevidamente, dice Pablo, pecado. Por eso, lo que mueve la actitud penitencial de conversión es la gracia, la actitud de aproximación de un Dios que ha tomado la iniciativa de acercarse. Es Dios quien mueve al que, de su parte, no pone obstáculos. Así, el tiempo de cuaresma que se inicia es tiempo de conversión, porque ante todo es tiempo de gracia, de don, de regalo de Dios. Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. En el texto evangélico, Jesús exige autenticidad, no manipular lo más sagrado de la religión judía: el ayuno, la limosna y la oración. Con el miércoles de ceniza se termina la fiesta civil del carnaval. Propio del carnaval es el disfraz. Con el disfraz se pretende disimular lo que se es, y simular lo que no se es un engaño. Pues bien, lo que Jesús dice en este texto evangélico con el que empezamos la cuaresma es que lo que somos, lo que hacemos, en concreto los actos más nobles, no sean un disfraz que oculta los motivos por los que se realizan, sino que respondan a lo que son, que sean fruto de la actitud interior que los define. Que la oración pretenda verse ante Dios, escuchar su palabra. El ayuno, prescindir de algo, incorporar sobriedad en la vida para centrarse en lo esencial. Y la limosna, que brote del amor hacia el menesteroso, que no se utilice para querer aparentar como moralmente superiores y así ser reconocidos por los demás. No es admisible servirse de lo que es bueno para recibir el aplauso, para creerse superiores. Es grave manipulación, distorsión para fines espurios de lo que pide nuestra religión. Es un peligro que acecha a los actos religiosos.